Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que aquí se da cita en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, la medicina holística, la medicina ortomolecular, la medicina hipocrática, sencillamente la medicina natural, por la cual todos buscamos plenitud, todos buscamos alegría, todos estamos buscando estabilizarnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente, siempre buscando la armonía. Y para eso, lógicamente, existe un camino, y al parecer es único camino. A veces se dice que muchos caminos conducen al reino de los cielos, pero no, es uno solo el camino, ¿no? Es uno solo. O como también la ley de la definición, ¿no?, que nos dice, o somos fríos o somos calientes, pero tibios no se acepta. La tibieza no se acepta por ley de definición, ¿no? Es igual, ¿no? O el camino es recto, es un camino de luz, o el camino es torcido, es oscuro, es, ambivalente, inseguro, ¿no? Entonces, la vida es un camino al cual debemos encaminarnos, seguir. Y Cristo, creo que el Hijo de Dios, nos dio una clave, ¿no? Él dijo, yo soy el camino y también la vida, ¿no? Aquel que sigue estas enseñanzas, estos ejemplos, ¿no?, que yo doy, pues tendrá vida eterna. Entonces, a veces, muy pocos, nos preguntamos cuáles son esos caminos, cuál es esa enseñanza, ¿no?, de que Cristo era el camino. Entonces, de ahí viene ya la reflexión de cada ser humano. Y comenzamos a escudriñar los mandamientos, las Sagradas Escrituras, las virtudes a seguir, ¿no?, las enseñanzas de los grandes maestros, y entonces vamos encontrando, pues, ese camino. Comenzando por preguntarnos quiénes somos, ¿no? Somos seres de carne, de hueso, de células, de tejidos, somos espíritu, somos materia, somos emociones, somos ideas. ¿Qué somos? O sea, de ahí viene el conócete a ti mismo. Entonces, uno para escoger, buscar el camino, pues uno tiene que prepararse, ¿no? Algo como que cuando uno hace una larga caminata, ¿no?, no va solo así nomás, vamos con nuestra mochila, ¿no?, ¿cierto?, llevando agua, que es lo el punto más importante, el agua, porque uno se va a deshidratar, va a sufrir bastante deshidratación, entonces lleva su agüita. Y si nos toca quizás anochecer en algún lugar, pernoctar, pues necesitamos una carpita o un abrigo al menos, ¿no? Un abrigo. O sea, la idea es para el camino estar preparados, ¿no? Y saber realmente cuál es ese camino al cual uno se va a enfrentar. Y la vida está llena de vicisitudes, está llena de altibajos, está llena de pruebas, como en la mañana hablábamos un poco sobre las pruebas, ¿no? Donde en el camino que uno elige es probado, ¿no? En cualquier camino que pueda elegir es probado. Las tendencias son probadas. Y así, bueno, cada uno se hace su propio cielo, ¿no? Indudablemente que cada uno siente, ¿no? Cada uno siente en su ser, en su conciencia, si está en el verdadero camino. ¿Por qué? Por los frutos, por las obras. Como se dice, el camino solamente se hace al caminar, ¿no? ¿Cierto? Solamente al caminar. Si tú no caminas, ¿de qué camino hablamos? Entonces, el camino se hace al caminar. Y caminando uno va viendo las huellas que va dejando. Si son huellas buenas o huellas malas, ¿no? Huellas de luz. Así de simple, ¿no? Entonces, para eso, pues tenemos que escudriñar, ¿no? Consultar al que todo lo puede. Es decir, la vida, siendo un camino, tiene que uno estar seguro de ese camino. Si no está seguro, mejor vale primeramente pensar, ¿no? ¿A dónde me conduce ese camino? ¿Es bueno, es malo? ¿Hacia dónde me lleva? Y esto se da en todo orden de cosas, ¿no? Hasta el hecho de elegir una carrera, ¿no? Muchos dudan, ¿no? Están un mes, dos meses, un ciclo y ya, ambivalentemente, eso no es lo que quería, no me agrada, pasan a otro lado, ¿eh? Se equivocaron de camino. Entonces, el camino perfecto es el camino cuando tú consultas al Creador, cuando pones el sello mental de Dios en tu mente, en tus decisiones. Se acabó el problema. Simple y sencillo, ¿no? Tú pones el sello mental de Dios en todo lo que quieras hacer. En cualquier empresa, todos los caminos son buenos, ¿sí? Y si no se da, simplemente hay obstáculos. Entonces está diciendo el Creador, no, hijo, no te conviene este lugar, desvía, cambia, ¿no? Porque no es lo correcto para ti, yo deseo lo mejor para ti. Tú deseas por desear, ¿no? Por satisfacer quizás caprichos, deseos, pero no es lo que más te conviene, porque me has consultado. Si no me consulta, bueno, atente a la consecuencia, ¿no? Haz tu propio camino, ¿no? Que más de lo seguro no te va a ir tan bien, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Poner el sello mental, consultar al Creador de todo lo que hagamos para que si uno le pide pan, pues no nos dé piedras, ¿no? Definitivamente Hipócrates, uno de los mejores filósofos en la salud, ¿no? Que ha tenido la humanidad, indudablemente que Hipócrates de Cos, cuando relataba eso, era un hombre seguro de sus principios, ¿no? De algo que generalmente la humanidad coge sus principios, ¿no? Los principios hipocráticos, donde él parte porque la vida de uno debe ser una vida de inocencia y pureza, ¿no? En uno de sus principios, Hipócrates dice justamente, mi vida la pasaré y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. Es un legado, pero tremendamente extraordinario, ¿no? Maravilloso, ¿no? Porque esto nos hace recordar cuando el Creador nos dice de que uno sale inocente del reino de los cielos, con inocencia, pero carente de filosofía. El conocimiento de la filosofía uno lo adquiere en las existencias, ¿no? De los futuros mundos que uno va pasando, ¿no? De vida en vida. Pero si salimos inocentes, tenemos que regresar en inocencia. Entonces, la vida también debe ser así, pues nuestra vida no debe, en nuestra vida no debemos perder la inocencia, no debemos perder, por tanto, la pureza. Y si la hemos perdido, bueno, hay que restituirla. Y aquí, pues, como decimos, a ver, ¿quién se atreve a lanzar la primera piedra? Todos hemos caído, ¿no? Todos tenemos, si nos dicen apedrear a alguien, ¿no? Tenemos que soltar la piedra nomás, porque no tenemos fe, ¿no? No tenemos la moral, si se quiere decir, para lanzar la piedra. Bueno, somos como especie de ángeles caídos, ¿no? Como se dice. Bueno, la idea es levantarnos, ¿no? La idea es dar pasos hacia adelante y pues todo lo malo, lo bueno, que quede como experiencia, ¿no? Y bueno, entonces es bastante interesante ese principio hipocrático, ¿no? Definitivamente la luz siempre nos hace recordar, ¿no? Que mientras haya esa llama en nuestro interior, siempre habrá vida, habrá esplendor, inclusive el amor mismo. Imagínate que mientras el amor, la llama del amor está encendida, pues va a haber amor, pero apaga esa llama. Uy, qué terrible, ¿no? Y millones de seres humanos lo tienen, esa llama totalmente apagada, ¿no? Donde la Sagrada Escritura nos dice que en estos últimos tiempos los seres serán más amantes de la perdición, del mal, fríos, calculadores, astutos, arrogantes, envidiosos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso que hoy en día hace falta esa llama del amor, ¿no? Que hace que todos los seres humanos seamos generosos, de que actuemos en común unidad y que no pensemos en nuestra felicidad, sino en la felicidad de todos. En no ensalzar el individualismo, el egoísmo, yo quiero ser feliz y el resto, ¿no? Cada uno baila con su pañuelo, tampoco es así, ¿no? Entonces el amor es maravilloso, ¿no? Cuando se expresa en las formas más sublimes de la creación, ¿no? Bueno, hoy en día, en cuanto pues a los problemas de la anemia, ¿no? Mucha baja en la hemoglobina en los seres humanos, sean inclusive hasta muchos vegetarianos, ¿no? Pero indudablemente más los carnívoros, ¿no? Porque los seres vegetarianos, al menos se sobreentiende, pues son más equilibrados, ¿no? ¿No? Pero aquellos que no saben qué comen, ni para qué comen, ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni qué rumbo seguir, y comen por instinto, cuando tienen hambre nada más, buscan cualquier olla y se meten con todo, hayan sapos, culebras, lo que sea, pero la cosa es suplir nada más la necesidad, ¿no? A veces decimos animalesca, ¿no? Del hambre, pero tampoco es así, ¿no? Nosotros debemos buscar conocernos también a nosotros mismos a través de la alimentación, a través de la nutrición. ¿Cuáles son los elementos que nuestro cuerpo necesita para estar en plenitud, estar sanos, saludables? Y lógicamente son un conjunto de elementos. Y dentro de ello, pues, el problema de una buena calidad de sangre implica buena cantidad de hierro, pero a la vez el hierro no es suficiente, no es solo el fierro, sino también la vitamina C, la piridoxina, las vitaminas del complejo B, la niacina, la riboflavina, también es importante la cianocobalamina, la vitamina B12, que mueve el factor intrínseco y que se necesita en cantidades pero pequeñitas. Ahora, la novedad es que todas esas vitaminas nuestra flora intestinal las produce. Esto es lo maravilloso de esa transmutación biológica interna que Dios ha diseñado en todos los cuerpos que son vegetarianos, diríamos así, herbívoros, ¿no? Más no los carnívoros. Por eso que los carnívoros andan buscando a los herbívoros para comerse, ¿no? Por esa razón, de que los herbívoros se proveen de esas necesidades que no se proveen los carnívoros. Tú has visto a los leones, los leopardos, andan en busca de quién, de los herbívoros, ¿cierto? De la cebra, de todo lo que son herbívoros. Pero ellos no andan buscando, el león otorongo no come otorongo, pues. No anda buscando pues el león para comerse al león, ¿no? Ni al tigre, ni a la hiena. El león, ¿cómo lo rodea la hiena? Pero al caso tiene hambre y busca comerse una hiena, no. Quizás extremo, extremo de extremo. No, anda buscando, ¿no? Porque por instinto sabe que necesita de vitaminas que ellos como carnívoros, porque no consumen vegetales, plantas, no lo obtienen, pues. Es muy interesante, ¿no? Escudriñar a la naturaleza. Entonces, en este caso, pues hoy en día por el consumo de muchos alimentos vacíos, sin nutrientes, diríamos que más del 50% de la población está con anemia, y en muchos casos anemias perniciosas. Bueno, hay diferentes tipos de anemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una disminución de los glóbulos rojos por parte de la médula ósea, no hay una formación adecuada, ¿no? Lo que se llaman las anemias aplásticas, ¿no? Pero lo más común son las ferropénicas, ¿no? Donde, bueno, falta pues de fierro, de consumir este mineral, ¿no? Y lo otro, bueno, y hay otro tipo de anemias que tienen otras causas, ¿no? Otras determinaciones, otras funciones. Pero desde un punto de vista de las anemias, la más específica, la más común es la ferropénica, ¿no? Pero, repito, debemos buscar siempre el equilibrio, no solamente consumir por ahí, tener una buena calidad de hierro, de fierro, sino buscar los complementos nutricionales. Bueno, un balance nutricional en cuanto a las proteínas, buscar todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Tener un balance nutricional en cuanto a la vitamina C, que es importante para lo que es la anemia. Y así otras vitaminas del complejo B, que las encontramos sencillamente practicando una alimentación vegetariana. Por ejemplo, imagínense quién puede creer que consumiendo solamente lenteja, pero con su limoncito, la anemia deja de ser y comienza a levantarse el ser humano, porque tiene alto contenido de hierro, pero necesitamos de la vitamina C para que se pueda asimilar adecuadamente ese hierro natural, orgánico, ¿no? Pero si no consume la, no lo acompañas con la vitamina C, pues no va a ser propicio, ¿no? Para que esa asimilación sea adecuada. Y así sucesivamente, todas las verduras, todas las hortalizas, la lechuga, qué agradable, y qué fuente de vitaminas, ¿no? Entonces, el problema no es la carencia de elementos donde les falte el hierro, sino es el desconocimiento, es la falta de un balance nutricional adecuado. Y aparte, pues, el despertar de la conciencia, porque la gente anda dormida, ¿no? Atrás de los tallarines, atrás del ceviche, atrás de los chicharrones, atrás de los anticuchos, atrás del vaso de cerveza. Entonces, pues, ¿quién no se va a denutrir así, no? Sí, los estudiantes, claro, hay bastante descuido, pero esto más es descuido de los padres, ¿no? Porque los estudiantes, bueno, ellos están haciendo su oficio. Ellos están hasta cierto punto muy ensimismados en aprender, ¿no? Están ahí concentrados y por último se olvidan de comer. Entonces, pues hay que alimentar ese hollín de fósforo que todos los días está ahí desarrollándose en el cerebro, ¿no? En los estudiantes hay que darle su fósforo, pero no fósforo de cocina, ¿no? Sino fósforo pues orgánico natural, ¿no? Entonces da su levadura de cerveza. Hay que darles alimentos, vitaminas donde estas tengan la cualidad y la calidad de liberar la energía de los alimentos. O sea, sin tiamina, sin riflavina, pues y sin piridoxina, uno no asimila esas calorías, ¿no? Esa glucosa o fructosa, tanto en la fruta como en los cereales, ¿no? Y eso es lo que nos va a proporcionar muchas energías, muchas calorías. Entonces, es un complemento, pues, es un complemento tanto del reino animal, perdón, del reino vegetal, ¿no? Y mineral. El animal no, indudablemente, porque no vamos a decir, pues, quiero hierro y voy a la carne, ahí nomás lo encuentro. No, no es así. Primero tengo que ir a quitar la vida de un indefenso animal que también tiene derecho a vivir, ¿no? Para comenzar por ahí. En cambio, las alianzas con los vegetales, con los cereales, están dadas para el ser humano. Aquí es cuestión de alianzas, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero también estoy matando los vegetales, pues, si lo consumo, si no debo matar a nada. No, una cosa es la transformación por alianzas y otra cosa es, pues, el que uno se tome el libertinaje, ¿no? De decidir a quién le quito la vida, ¿no? Y a quién no. Entonces, nuestras alianzas son como seres herbívoros. Y somos seres herbívoros por nuestra fisiología, nuestra anatomía. Y por lo tanto, debemos buscar siempre el alimento donde no haya derramamiento de sangre, donde no haya, digamos, violaciones a las leyes del Creador. Y eso está en la naturaleza. Eso lo vamos a encontrar pues, en un en una exquisita lenteja, con su arroz integral, sus ensaladas, su tofu, su carne de soya, ¿no? Lo vamos a encontrar en un patache, en un sancocho, una cazuela agradable, ¿no? Etcétera, etcétera. Miles de delicias que hay en la naturaleza. Pero el ser humano, pues, no se le enseña, pues, desgraciadamente no se le prepara. Los hogares que tienen recursos económicos, todo es empleada, ¿no? La empleada, pues, para todo, ¿no? Para que le tiendan la cama a los hijos, para que le laven los platos, para que le laven la ropa, un poquito más para que le den así en la boquita, en la cuchara. Entonces, cuando los hijos se desarrollan, ay, ay, ay, cuando tienen que enfrentarse solos a la vida, ahí es donde se cumple y los hijos maldecirán a los padres, porque les quitaste todas las defensas de la vida. Se crean inútiles, soy inservible, como una película que estaba viendo de el maestro de Bruce Lee, ¿no? El maestro de Bruce Lee, muy interesante, como 4 series, pero bueno, llegué a ver 2 o 3, y interesante la serie del maestro, pues, de Bruce Lee. Era un maestro muy acomodado, muy adinerado, y tenía todas las comodidades. Bueno, llevaba una vida muy fácil, nada más de él atendía el Kung Fu y era experto, por cierto, el más grande experto, ¿no? Hasta que viene la invasión de los japoneses. Invaden los japoneses, el hombre pasa a ser esclavo, ¿no? Le invaden su casa, que era muy bonita y todo, lo toma el ejército y se le quitó ya el ambiente para enseñar Kung Fu, ¿no? Es una guerra. Y el hombre, pues, como todo el mundo, tenía que sobrevivir, tenía su familia, su hijito. Entonces, no sabía hacer nada. Imagínate, no sabía hacer, pero nada de nada, solamente Kung Fu. Y con Kung Fu, pues, no podía comer ni mantenerse. Es decir, Kung Fu no le servía, pero de nada, de nada, de nada. Ni siquiera hasta para defenderse, nada, porque igual, pues, los japoneses estaban con pistola en mano. Entonces se somete a, como todos, ¿no?, a ser esclavo del carbón. Ahí comenzaba, le dolían las manos, esto, el otro, porque, pues, bueno, y no sabía ni coger la pala, le salían callos. Entonces recién se da cuenta que no sirve para nada, dice. O sea, prácticamente no le habían enseñado a defenderse en los momentos difíciles de la vida. Entonces ella se va aprendiendo, pues, poco a poco, aprende y aprende y aprende. Entonces también algo nos pasa a nosotros, ¿no? A veces podemos estar mimando a los hijos. Con esto no digo, pues, que hay que ir como soldado raso y tenerlos ahí, ¿no? Ya arriba, abajo, ya, de rodillas, no, tampoco. Sino la disciplina hay que imponerla con cariño, ¿no? Con cariño y con amor, ¿no? Es decir, que los hijos acepten conscientemente que la disciplina es buena y, por lo tanto, de ellos debe salir, porque está demostrado que obligar la disciplina no tiene buen curso. Más bien, lo malo que haya en cada ser humano lo elevo, ¿no? Lo elevo más, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bastante importante, bueno, sin salirnos de la anemia, ¿no? Es curioso, ¿no?, que es como que hay toda una programación, ¿no?, entre la madre gestante, el bebé, el feto en estos casos, cuando comienza a desarrollarse, ¿no?, en el vientre materno, de que la mamá debe proveerle al hijo, ¿no?, al bebé, de todos los nutrientes que él necesita para su desarrollo, tanto en la vida intrauterina como después. Imagínense, hasta reservas inclusive. Y una de esas reservas que el bebé coge de la mamá es el hierro, por lo menos en un tercio. Y ponte a pensar de que la madre gestante esté con anemia, esté gestando con anemia. Van a haber trastornos muy graves en ese bebé. Primero que ni bien nace, ya nace con deficiencias, ¿no?, de hierro. Pasa los 6 meses, 7, 8 meses, está con anemia. Es una de las razones, ¿no?, por qué hay bebés que a los 6 meses, mientras unos están bien con su hemoglobina, otros están con anemia. Y les dan esto, el otro, y en su ignorancia les dan hígado fresco, riñones frescos, por ahí pensando pues que ahora eso le va a subir la hemoglobina. Está bien, le puede subir, pero le están malogrando los riñones, las nefronas, desde temprana edad. Candidatos a la, muchos cuando ya son adultos, a la hemodiálisis, a la insuficiencia renal. Así es. Entonces, en ese aspecto, es muy importante prepararse, ¿no? En la madre gestante, pues, como quien dice, hay que prepararse para la procreación, ¿no? En que no hayan faltantes en nutrientes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿no? Es por cuestión, por una noche de deseos, ¿no? Ya, pues, se procreó, pero ¿y cómo va a ser ese desarrollo del feto, del bebé, en el vientre materno? Entonces, es bastante importante, ¿no? El hierro, que por cierto se encuentra en una forma tan natural, ¿no? En los cereales, por ejemplo, ¿no? En la lenteja, el garbanzo, las verduras, ¿no? Lógicamente, en unas hay más fuentes que en otras, ¿no? Por ejemplo, la melaza de caña tiene una fuente de hierro enorme, pero tienes que agregarle tu gotita de limón, ¿no? Una o dos cucharas, por decir, diarias, ¿no? Por último, pues ya por ahí tu sulfato ferroso también, pues como ayuda, ¿no? Un poco químico, pero bueno, te ayudas de todas maneras, ¿no? En algo. Y en otros casos hasta ciertas inyecciones, ¿no? Acelera más rápido, pero buscar siempre lo natural, ¿no? Porque la naturaleza no tiene apuros, ¿no? En expresarse y brindarte tranquilidad, seguridad y sobre todo estabilidad, ¿no? Entonces, las madres gestantes es muy importante que se hagan sus mediciones, sus hemogramas, ¿no? Sobre todo los sábados, aquí en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, a costos simbólicos, ¿no? Un hemograma completo, más que suficiente. Entonces uno previene, ¿no? Por eso es importante que toda madre gestante tiene que ir a la posta cercana, más cercana, para hacerse su chequeo hasta que dé a luz, ¿no? Pero hay mamás que se descuidan y piensan que no, bueno, yo soy sana y todo me va bien, ¿no? Cuando por ahí pueden tener ciertas deficiencias. Entonces, hay que chequear, ¿no? Hay que respetar por la vida, ¿no? Nadie quiere tener a un bebé enfermo, ¿no? Todos queremos tener a bebés robustos, sanos, fuertes, que te hagan sonrisa todos los días y que quizás nunca lloren, ¿no? Pero bueno, la vida es así, pues, ¿no? Un bebé cuando tiene necesidades lo primero que te hace es expresarlo a través del llanto, ¿no? Se orinó el pañalito, se hizo su pupú, inmediatamente comienza a llorar, ¿no? Tiene hambre, a llorar, quiere leche, a llorar. Y mira que en cualquier hogar, en todo hogar, el ser más débil se convierte en el ser más fuerte, el dominante de la casa, ¿no? El bebé, a ver, pues, que un bebé grite, todo el mundo ponle atención, a ver qué pasa, esto, el otro, ¿no? Y es así, pues, así es la vida, ¿no? Así es la filosofía que debemos entender, ¿no? Ordenarnos en la parte nutricional y también en la parte emocional. Así es. Y sobre todo que aquí hablamos de medicina preventiva, ¿no? Aquí hablamos, no directamente, quizás en algunos casos, bueno, ya se brindan los tratamientos adecuados, sino más que nada es prevenir, ¿no? Porque se dice que la mejor forma de curar es prevenir. Porque ya pues te evita de problemas en el futuro. Entonces tú ya estás avisado, ¿no? Que como quien dice, cuando uno está avisado, pues no puede estarse arrepintiendo después si se ha descuidado, ¿no? ¿No? Guerra, como es el dicho, a ver aquí, guerra avisada no mata gente, dice, ¿no? Es así, o camarón que se duerme, difícil que se lo lleve la corriente, ¿no? ¿No? Cuando no se duerme, pues está despierto. Se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces, el que no nada, se ahoga también de paso. Claro, esto ya es todo un estudio bioquímico, todo un estudio en cuanto pues a las carencias nutricionales, en lo que es una buena calidad de sangre. No solamente nos hemos preocupado en disponer del hierro, del fierro, sino también de disponer otros elementos complementarios. Bueno, para eso hemos desarrollado prácticamente dos productos, hasta tres, ¿no? Por ejemplo, el F Plus de Luz Alfa. Es una jalea muy rica, muy natural, que contiene todos esos elementos faltantes en nuestro cuerpo. Primero el hierro orgánico, acompañado de la vitamina C, para que su absorción por ese lado sea óptima. Segundo, elementos como la cianocobalamina, porque a veces hay cierto tipo de anemia donde falta la vitamina B12, la cianocobalamina, también tiene para mover el factor intrínseco. También la piridoxina, la tiamina, la riflunavina, ¿no? Todos estos elementos están integrados en el F Plus de Luz Alfa. Una cucharadita en la mañana, una cucharadita en la tarde. Aquellos que ya están en una anemia perniciosa, pues, tres veces al día, una cucharadita en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Problema solucionado. Complementos, pues, bueno, hay muchos otros complementos que se le puede brindar. También este producto que es el SP Goy. El SP Goy tiene un hierro orgánico de primera calidad. Tiene también cianocobalamina, vitamina B12, todos los aminoácidos esenciales en cuanto a las proteínas completas, la clorofila que el organismo lo transforma también en hierro y muchos elementos nutricionales faltantes, ¿no? Es maravilloso el SP Goy de Luz Alfa para dar masa muscular, para brindar energía en quienes tomen este producto basado pues en las algas como la espirulina, el goji y otros elementos nutricionales, porque son importados indudablemente, porque bueno, acá no se producen, ¿no? Pero también tenemos otro producto, el Alfavit de Luz Alfa. El Alfavit, que tiene bastante hierro también, y sobre todo es un producto donde están las mejores plantas con todos los nutrientes, tanto en vitaminas y en minerales, ¿no? Entonces, tenemos todos esos elementos, la melaza de caña también es muy buena, la algarrobina, que es muy especial de Luz Alfa, bueno, la maca, etcétera, etcétera, el polen, ¿no? También es otro elemento muy bueno. Entonces, la idea es que uno sume, no reste, sino sume, y con una buena compatibilidad, una buena combinación, pues nuestro organismo se va a sentir feliz, va a haber una buena absorción, un buen metabolismo, y bueno, vamos a equilibrarnos. ¿Hasta llegar a qué? A normalizar nuestras funciones. Porque es el objetivo, ¿no?, de todo terapeuta, de todo médico, de todo tratamiento. Es restablecer la salud, es normalizar funciones. Se acabó. Tanto en la quiropraxia, en el gastroenterólogo, el reumatólogo y todos los ólogos, ¿no? Todos los tratamientos necesitan nada más de normalizar funciones orgánicas, y para eso están esos agentes naturales, ¿no? Sobre todo la miel de abeja Luz Alfa, se dice que quien la prueba no la deja, ¿no? Es un dicho muy bonito, ¿no? Quien la prueba no lo deja. Y eso sucede con los productos también, ¿eh?, de Luz Alfa. Es como que se van sucediendo ya de generaciones, así, de tíos a abuelos, a hijos, a amistades. Bastante público llega a los centros de Luz Alfa por recomendaciones, ¿no? Por recomendaciones, me recomendó el vecino, mi familiar, que usted lo trató, esto, el otro. Bueno, y eso nos agrada bastante, pues, porque vemos, pues, de que se cumple ese principio de Luz Alfa que dice de acción comprobada, productos naturales de acción comprobada. ¿Por qué? Porque son productos de la más alta calidad. Bueno, hasta este momento no conocemos la mejor calidad que los productos atomizados, ¿eh? Ni en cuanto a la absorción que los micelizados. Bueno, estamos en esa onda, ¿no?, de brindar lo mejor, ¿no?, de la naturaleza, a través de lo mejor también de la tecnología, a través de productos naturales de acción comprobada. Lógicamente tienen un poquito de costos, pero pues el público lo que desea es eso, ¿no?, que funcione su organismo, ¿no? Y siempre les digo, pues, que la mejor, para que ustedes se den una idea de la calidad del producto, un producto tiene, pues, cantidad de excipientes, ¿no? Entonces lo que hacemos es, sobre todo en cuanto a tratamientos, no en cuanto a vitamina. Por ejemplo, no vamos a coger una manzana solo para, o una naranja para sintetizar la vitamina C, porque no, ahí ya no va. Es mejor comerla toda la naranja, no solo la vitamina C, sino con el hierro, con el calcio y todos los elementos que tengan, ¿no? Hacer una unidad. Me referimos a plantas, ¿no?, a resinas. En cuanto a ellos, sí, hay muchos excipientes que no sirven, ¿no? Por ejemplo, la fibra, ¿para qué nos sirve en los tratamientos en medicina natural? En absoluto. Para eso lo están los vegetales, los cereales, donde hay abundante fibra. Lo que queremos más en un tratamiento es que la medicina que uno tome esté cada vez más en esencia, más pura, para que haga efecto en nuestro organismo. Eso, de eso se trata los productos atomizados. Cuando se somete a su tratamiento, de 1000 kilos siempre decimos sacamos solamente 100, el 10%, pero es pura sustancia. 900 kilos, pues, desafortunadamente muchos dicen, pero ¿cuánto van a perder? ¿900 kilos? Así es, pues, porque son inservibles, ¿no? Son excipientes inservibles. Entonces, esa es la ventaja de los productos naturales de luz alfa de acción comprobada. Y bueno, vamos entonces con vuestra llamada. Adelante. De la ciudad de Trujillo, doctor. Bienvenido, adelante, desde Trujillo. Doctor, quisiera consultarle. Tengo un nieto que tiene 4 años y tiene una desesperación única. Parece que de un momento a otro, parece que ve un fantasma, se le viene a la mente o lo ve, no sé, doctor. Uh-huh. Ya lo han detectado en la ciudad de Lima, que parece que es epilepsia, dice, pero en realidad parece que no es. Lo están controlando con unas pastillas de diazepam. Ya. Doctor, no sé, ¿cuál sería la solución? Perdón, él convulsiona entonces. Sí, se desespera de un momento a otro, de lo bien que está jugando, así, está distraído, empieza, parece que ve algo o viene a la mente, no sé cuál sea, doctor. Ya, como un estado así de pánico. Así es, doctor, así es. Ya. Muy bien, sí, podemos decir un estado confusional, ¿no? Ese es el término médico más específico, cuando de un momento a otro se cambia la conducta, estando bien y siendo un niño, ¿no? Así es, doctor. Ya, vamos a ayudarle, ¿ya? Manténgase en sintonía. Ya, muy amable, doctor. Gracias a usted. Y bueno, seguimos con más contactos, con más llamadas. Adelante. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? Adelante. Una consulta, tengo un nieto de 2 años y medio que tiene unas manchas blancas en la cara. No sé si usted tiene algún producto o qué tratamiento le se puede dar. Y dígame, ¿tiene gatitos, perritos en casa? No. Ya. En el colegio, ¿de cuánto? Tiene 2 años y medio, dice. Sí. Ah, 2 añitos y medio. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle, ¿no? Ya, gracias. Buenas noches. A usted también, de San Juan del Lurigancho, estamos también en los 101.7. Y bueno, vamos con otro contacto, adelante. Doctor, quisiera que me recete algo para no resfriarse, dolor de garganta, la tos. Ya, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, para mi hijo. Ah, ¿cuántos años? 24 años. ¿24? Sí. ¿De dónde nos llama? De Pueblo Libre. Ah, de Pueblo Libre. Sí. ¿Siempre se resfría él? ¿Es alérgico? Últimamente se está resfriando ya 2 veces seguido. ¿Es alérgico? No. ¿Recibe mucha carga emocional? Bueno, a veces está tensionado por el trabajo, el estudio. Sí, porque lo que baja la inmunidad y aparecen mucho los resfríos es cuando uno está demasiado tenso, muy estresado también, ¿no? Ah, ya, doctor. Así es. Doctor, sí. Y para mi garganta, yo ya tengo 58 años y como soy profesora a veces hablo mucho, ya. Entonces la garganta, la faringitis. Y dígame una consultita, sí. ¿Usted le han enseñado, por ejemplo, ciertas técnicas para una mejor dicción? Para, por decir, hablar sin esforzar la garganta. No. Ahí está un poco el detalle, ¿no? Ahora le vamos a enseñar, ¿ya? Ah, ya, doctor, gracias. Así es, para que usted hable varias horas sin ningún problema en la garganta, ¿no? Bueno, esto me pasaba a mí cuando, bueno, en muchos viajes que uno ha hecho, uno da conferencias también, y a veces me ha tocado dar conferencias de 3 horas, 4 horas, ¿no? Ah. Entonces, en ese aspecto, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? A utilizar la garganta, no las cuerdas bucales, sin afectarlas. Vamos a ayudarle, manténgase en sintonía. Gracias, doctor. A usted también. Y bueno, seguimos aquí con más contactos, más llamadas. ¿De dónde nos llama? Del Lince, doctor. Desde el Lince. Sebastina, doctor. Bienvenida. Doctor, ¿sabe qué pasa? Me han hecho unas pruebas, ¿no? De creatinina en orina y me han encontrado de que tengo una alta cantidad de creatinina y entonces me está funcionando solamente la tercera parte del riñón. Ya. Entonces me han prohibido una serie de cosas, por ejemplo, sal, potasio, leche, varias cosas, ¿no? Esto no me acuerdo. Ya. En especial el potasio, que claro. Hace daño. ¿Puede tener curación? Sí, indudablemente que sí. La tercera parte nomás me funciona. No se preocupe, vamos a brindarle los mejores dializadores naturales que hay en la naturaleza, ¿ya? Claro, porque así me han dicho que así solo me voy a quedar, solamente que me siga cuidando nomás. Uh-huh. Porque sabes que últimamente tomé antibióticos porque me dio infección urinaria. Sí. Tomé 8 días, ¿no? Y después me dijo el doctor que tomara 6 meses más una diaria de menor voltaje, ¿no? Para mantenimiento. Está tomando así y estoy haciendo la orina así, espumosa. Uh-huh. Parece que estoy perdiendo proteínas, ¿no? Claro. Se me afecta, y también tomo para Vasartán, para la presión, bueno, clonazepam, todas esas cositas. Uh-huh. Toma, ¿no? Y correcto. Entonces me ha dicho pues que, bueno, que ya mi riñón se va a quedar así y que no hay regeneración. ¿Cuántos años tiene? 85. 85 años. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias. Manténgase en sintonía. Y seguimos aquí con más contactos. Adelante. Señor Carlos, de acá de Trujillo. Ah, sí, bienvenido. Yo tengo 50 años, mire, vengo sufriendo hace 6 años de celulitis, solamente en la pierna derecha. Dígame, ¿usted tiene sobrepeso? Sobrepeso, bueno, estoy en 95 kilos ah, y bueno. 1,72 m. Ya, sí, bastante. Y me ataca como manchas rojas, me aparece de un momento a otro, lo bien que estoy, manchas rojas y quema y la sí, así es. Son los síntomas. Sube a 40, me sube. Yo lo entiendo, son los síntomas de la celulitis. Y aparte de ello, ¿alguna infección, por ejemplo, en la faringe, en el caso de la garganta? Nada, doctor. Ya. ¿Ha padecido de infección en las vías urinarias? Nada, nunca. Ninguna, nada. Ningún tipo de infección, ¿no? En otros puntos del cuerpo. Sana, doctor, y me han puesto últimamente bencetacil de 1200 gramos con dextrafar de 4 miligramos y una cápsula de aricosin. Ya. Miligramos. No se preocupe. Me ha bajado, pero tengo el temor de que vuelta me aparezca porque me aparece cada 2 meses, cada 5 meses. Le entiendo. Cuando el terreno está preparado. Hacer, doctor, a ver usted de repente. Muy bien. Vamos a brindarle la solución para este problema aparentemente complicado con soluciones sencillas, ¿ya? Así que no se preocupe, ya usted de aquí en adelante va a estar sin este problema, así que manténgase nada más en sintonía. Y bueno, vamos a la otra línea, adelante. Doctor, estoy llamando desde Chincha. Desde Chincha, adelante, le escuchamos. Doctor, tengo un familiar de 40 años, doctor, parece que cuando comiera chocolates, le pica todo el cuerpo, de la punta de la cabeza hasta los pies. Uh-huh. Y le digo al doctor y el doctor le ha recetado unas pastillas y le calma unos días. Y nuevamente a veces cuando, claro. Cuando comiera chocolate, nuevamente le viene ese picor en todo el cuerpo. Sí, sí, no se sale ni un roncha, nada de eso. Claro, es un tipo de alergia hasta cierto punto por contacto, pero de aquí de la teobromina, del azúcar, del chocolate, ¿no? Entonces donde el azúcar, por ejemplo, del chocolate entra por efracción, por quebrantamiento y produce esa irritación también. No, no se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene? 40 me dice, ¿no? Sí, 40 años. 40 años. Muy bien. Okay, muchísimas gracias. A usted también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Bueno, aquí tenemos sintonía total. Los nuevos teléfonos han traído más sintonía. Bueno, serán por lo que son más sencillos de poderlos pronunciar, ¿no? El 472-3110 y 472-3184, ¿no? Y bueno, para provincias, 472-3383. Adelante. Acá es Surco, doctor. Bienvenida, haga su consulta. Por favor, doctor. Tengo un familiar que tiene, ya hace tiempo tuvo el Helicobacter pylori y se trató con los medicamentos de luz alfa. Sí. Pero nuevamente ya después de 2 años, creo, le ha regresado. Ha regresado, ya. Sí, doctor. Entonces, yo tengo temor, doctor, por favor, ayúdeme. Sí. ¿Cómo se podría evitar esto que dé cáncer? Porque dice que claro, esa sí, bacteria... Desarrolla el cáncer gástrico. Sí, Sí, por favor, doctor, ¿qué medidas debería tomar, aparte de tomar el Licocin, esto, todos los productos, la medicamentosa, qué prevenciones se podría hacer, esto, aparte de los productos de Luz Alfa, doctor, que tengo tanta fe en usted, en esos productos tan maravillosos que nos ha ayudado tantas veces a nosotros? Pero ahora estoy bien preocupada porque no quisiera que se desarrolle ese cáncer, doctor. Y téngalo por seguro que no se va a desarrollar, siempre y cuando tomemos pues esas medidas que usted la está solicitando. Sí, doctor, ¿ya? Por favor. ¿Podría indicarme también qué análisis se debería hacer o qué radiografías, no sé, algo para saber si cómo está por dentro su estómago? Porque no, porque también en una oportunidad se hizo la endoscopía, pero es un tubo que le mete. Claro, más completo, ¿no? Aparte de eso, doctor, ¿qué exámenes se podría hacer? Ya. Porque quisiera saber si todavía, porque ya está tomando los productos de Luz Alfa, pero quiero saber si ya desapareció el Helicobacter pylori, o qué, cómo, quisiera saber si en qué estado está su estómago por dentro. Muy bien. Correcto, doctor, no se preocupe. Le voy a escuchar para su respuesta. Le vamos a brindar lo mejor de la información, ¿ya? Y de la experiencia. Vamos con la otra línea inmediatamente. Más llamadas. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De acá, de San Juan de Lurigancho, doctor. Muy bien. Y felicitarle por el gran apoyo que ustedes nos brindan a todos los que los escuchamos, al menos acá en San Juan de Lurigancho. Es una sintonía total, doctor. Gracias, muy amable. Con todo gusto, estamos para atenderle mucho mejor. Haga su consulta. Mire, doctor, yo soy una persona que tengo 54 años y mayormente cuando tengo alguna tensión, preocupación, no sé por qué el labio me pica, la lengua un poquito que me arcosé, y cuando estoy tranquila me tranquilizo y después tengo un problema un poquito de la gastritis, pero el problema mío es que a mí no me quema ni me arde, sino que tengo que eructo y estoy comiendo cosas así a veces como usted recomienda, pero el problema es el que me incomoda. Una pregunta. Cuando hay eructo generalmente hay ansiedad. ¿Hay un poquito de ansiedad en usted? Sí, doctor. Claro. No mastica bien, ¿no? Quizás por la ansiedad misma consume más de la cuenta, un poquito más. Sí, doctor, pero el problema mío es de que a veces soy una persona depresiva. Así es. Persona nerviosa. Cualquier cosita, información, me comiende así de tembladera, sí, doctor. Indudablemente que sí. Esta gastritis, diríamos así, emotiva, ¿no? Eso es lo más característico. No tiene que ver nada con esta bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Sí. Sino simplemente es una... aquí es una falsa información que recibe el estómago en forma de por parte del sistema nervioso y se producen demasiados jugos gástricos y vienen estos estados justamente de gastritis con síntomas de hipercloridia, o sea, de acidez, agruras, vinagreras en muchos de los casos, ¿no? Así es. Muy bien, vamos inmediatamente entonces con la otra línea. Adelante. Aló, doctor Jiménez. Sí. Buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De San Borja. De San Borja, adelante. Doctorcito lindo, yo lo conozco. Usted me hizo un tratamiento y me ha ido muy bien. Qué bien, ¿de qué se trató? Cuénteme. Bueno, le voy a contar esto. Yo tengo un amigo que estuvo casi un paso a la diálisis. Uh-huh. Lo mandé allí, le dieron el tunalín, le dieron un montón de cosas, ¿no? Para los riñones y ahora está sano. Qué bien, imagínese de una anterior pregunta que nos hicieron de una dama que está con un tercio del riñón. Yo escucho todos los días el programa. Y quedó muy bien. Sí, dígale que no se preocupe, que el tumelín es una maravilla. Doctor, una preguntita. Sí. Yo tengo a mí me operaron de la bronquistasis, el pulmón derecho, ¿no? Me sacaron un lóbulo. Y ya después de 15 años apareció de nuevo, otra vuelta, la vez. Me sacó una tomografía y ha salido ahí, como aquí estoy. Doctor, pero tengo inhaladores, varias cosas, ¿no? Pero ¿sabe qué, doctorcito? Me agarra mi garganta, se me ha inflamado. Ya. Como si fuese bolas adentro. Estoy haciendo un gárgara de té, limón y sal y bicarbonato, no sé si estará bien eso. Sí, sí, le voy a dar algo mucho mejor todavía. Ya, doctorcito, yo voy a ir en estos días a comprar mis productos. Con todo gusto, estaremos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias también por su llamada. Sí, es muy interesante. Sobre estos temas, ¿no? De la insuficiencia renal, ¿no? Lógicamente también todo tiene su límite, ¿no? Aquí en el centro, pues, Luz Alfa, pues tampoco somos lo milagroso como otros dicen, ¿no? Algunos dicen, no, ahí hacen milagro, dicen, no, un momentito, no nos confundan, ¿no? Aquí el milagro si lo hace la naturaleza, y en primer lugar el Creador, ¿no? Así que también por ahí encomendamos, ¿no?, al Creador, a todos nuestros pacientes, para que, bueno, la luz de la salud, ¿no?, se haga realidad en su cuerpo. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, vamos con esta otra llamada. Adelante. ¿De dónde nos llama? Me llamo de San Juan del Urigancho, doctor. Adelante con su consulta. Doctor, yo hace tiempo le llamé porque le hice una consulta que tenía prolapso. Y ya me he hecho tratamiento y me ha desinflamado un poco y lo que me han recetado es el Noni, más el Citrazoy y Fort Plus. Y también me han recetado complejo B y uña de gato, creo que se llama. Ya. Y doctor, me ha desinflamado y no sé si puedo seguir tomándose en el mismo tratamiento o... Sería bueno hacer un seguimiento de ver si estaba en primer grado, lógicamente la evolución así como usted la... Me dijeron que estaba en segundo grado. En segundo grado. Bueno, está yéndole bien la evolución, solamente habría que tomar otras técnicas para que nuevamente se fortalezcan esos tejidos, ¿no? Sí, doctor, porque yo he visto que me he mejorado porque, o sea, está empeorado y ahorita se ha desinflamado un poco y aparte también tenía infección. Tampoco ya me ha pasado la infección, todas esas cosas, ¿no? Sí, tome en cuenta pues que esto es un proceso, ¿no? Por eso que se hace un seguimiento de consulta en consulta, de mes a mes, ¿no? Con todo gusto, vaya usted para que se determine, ¿no? El seguimiento, el proceso a seguir, ¿no? Es un tratamiento que le está haciendo muy bien. Ah, ya, doctor, ¿ya? Sigo con la misma. Así es, continúe y vaya pues a su cita, ¿no? Ya, doctor, gracias. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, aquí ya nuestro operador se cansó, nos dice, ya no le da para más, las manos están debilitadas, los teléfonos ya se han roto tanto timbrar. Bueno, vamos a una pausa inmediatamente y regresamos con las respuestas, ¿no?, a todas estas llamadas bastante interesantes sobre el estado confusional, ¿no?, en los niños, o también los adultos, también las manchitas blancas que salen en el rostro, ¿no?, en la piel, sobre los resfríos, qué hacer para no resfriarnos, qué medidas debemos tomar, también los problemas de la garganta cuando, bueno, mucho se habla, cómo aprender aquí a tener mejor dicción para no irritar las cuerdas bucales, el problema de la creatinina en esos riñoncitos que necesitan atenderse, los problemas de la celulitis, estas infecciones en el tejido graso profundo de la piel, que con medicina natural 100% de beneficio nos brinda, también los estados de alergia, ¿no?, por consumir productos con alto contenido de alergenos, después el Helicobacter pyroli, ¿por qué regresa?, los problemas de gastritis emotiva, la bronquiectasia, el prolapso, esto y mucho más. En breves momentos, aquí siempre, a través de Radio Cielo, en su programa de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia.

varias veces por vivir corriendo. Se te escapa el tiempo sin poder amar. ¡Hey! Amo a la vida y no le temo a la muerte, porque tengo la suerte de saber vivir. Amo a la vida y no le temo a la muerte, porque tengo la suerte de saber vivir. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, continuamos en este espacio de la salud holística, la salud al alcance de todos, la salud hipocrática, la medicina ortomolecular, a través de Radio Cielo, siempre en los 1010 amplitud modulada. Y bueno, llegando a todos los lugares más lejanos de nuestro país, a través de las diferentes ondas, a través de las diferentes frecuencias, a través de las diferentes retransmisoras, llegando siempre con la salud de aquí, este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Bueno, vamos a las respuestas, que son bastante interesantes en cuanto a las llamadas. Nos vamos directamente a Trujillo sobre este síntoma de un niño, pues, que está tranquilo, de un momento a otro pues se le producen alteraciones, ¿no? Se vuelve quizás con ciertas alucinaciones, con ciertos delirios, y de una otra forma, pues, son síntomas sensitivos, a veces para los padres un poco raros, ¿no? En estos casos siempre hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Por decir, sería bueno una tomografía, ¿no? Sería una tomografía axial computarizada, que es muy importante, para determinar, para descartar, no falta algún tumorcito, ¿ya? Algún tumor que de una u otra forma pueda responder, ¿no? a estos síntomas, ¿no? De los pensamientos, las alucinaciones, que prácticamente alteran la conciencia, ¿no? Alteran la conciencia. También un análisis de ese para ver si hay parásitos, ¿no? En su organismo. Esto también es bastante importante. Pongamos que usted también le haya dado a consumir chancho y carne media cruda en un momento determinado, y también usted con el problema de estos quistes, son las tenias, todo esto es importante descartar, ¿ya? Es importantísimo descartar. Y bueno, más bien sí le vamos a recomendar que le dé 5 gotitas de Sican, ya después de los alimentos, 3 veces al día con líquido. De igual manera, dele también a tomar el propóleo, ¿ya? Dele a tomar 25 gotas de propóleo, 25 gotas de propóleo con extracto de zanahoria, así con extracto de zanahoria cada 4 horas. No le debe consumir pues alimentos procesados, grasas saturadas, gaseosas, harinas refinadas. Entonces, bajo estas premisas sería muy importante hacerle un seguimiento, ¿no? Porque no es normal pues que a un niño esté tranquilo y se le altere la conciencia, ¿no? Donde pierda la capacidad de atención adecuada, ¿no? De estar centrado, ¿no? No es normal, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones se tiene que aquí hacer un seguimiento pues para determinar qué es lo que le está alterando, qué es lo que le está produciendo esas alteraciones en la conciencia, ¿no? Así es. Muy bien, inclusive a veces hasta metales pesados también hay que determinar. Inclusive sería bueno que le haga un análisis también de cabello, ¿no? Para ver el cabello, a veces hay plomo, cadmio. A veces un niño puede estar en lugares de demasiada contaminación, ¿no? Así es. Muy bien, después nos vamos hacia San Juan del Lurigancho. Bueno, las manchitas en la piel. A veces son honguitos que se pueden estar presentando en la cara, en el cuerpo, pero más se presentan en el rostro. Para esto, a veces hay que determinar también si es que el niño tiene contacto con los vecinos o en la casa, con a veces hay gatitos, perritos. Salen, por ejemplo, a veces a jugar, ¿no? Salen a jugar a los parquecitos y se ponen a veces en contacto con el gras donde hay heces de perrito, de gatito, ¿no? Y entonces ya prácticamente se contagian. Entonces, para esto, usted haga uso del aceite de copaiba, ¿no? Aceite de copaiba, ese puro, original, ¿no? Y agréguele unas gotitas también de, o sea, 10 gotitas de aceite de copaiba y 5 gotitas de propóleo. Lo mezcla bien y le aplica en las zonas así con suaves masajes donde están esas manchitas. Esto en la mañana y al acostarse, en la mañana y al acostarse. También puede usted tener acceso a las hojitas de mastuerzo, ¿no? A sus flores. Puede aplicarle florcitas de mastuerzo, porque a veces hay en los jardines bastante mastuerzo. A propósito, uno puede hacer tranquilamente una ensalada en las hojitas y flores de mastuerzo. Tienen abundante vitamina C, ¿no? Y son muy buenas para la piel. El condurango también, pero en este caso lo que le estamos indicando, ¿ya? Y bueno, después, ¿qué hacer para librarse de los resfríos, ¿no? Generalmente se denomina a esto la crisis exudativa, es decir, la predisposición de ciertos organismos a estarse enfermando, sea gastritis, sea la gripe o infecciones como las amígdalas, etcétera, etcétera. Entonces, este ciclo, digamos, de predisposición hay que cortarlo. ¿Cómo hay que cortarlo? Bueno, aumentando la inmunidad. Para esto hay que hacer cambios en los hábitos alimenticios, consumir alimentos de la máxima calidad posible en cuanto a nutrientes, ¿no? Tome usted el SPGOI o dele el SPGOI, una capsulita con los alimentos, dos veces al día, ¿ya? Hasta tres veces al día. Esto es para reforzar sus defensas, dado que contienen, pues este producto del SPGOI contiene todas las defensas orgánicas en cuanto a todos los aminoácidos, vitaminas y minerales. Después también le vamos a recomendar que tome todos los días vitamina C, todos los días, una capsulita de C Plus, ¿no? Diaria, o puede ser dos al día, un limón licuado también con todas las pepas y cáscara verde, de cáscara verde, puede agregarle aquí unas 30 gotas de propóleo, esto solamente una vez al día. Como medida preventiva en las mañanas al levantarse, pero en otras ocasiones puede variar también a un jugo de naranja, ¿no? Un jugo de toronja, puede variar también a la, a veces hay abundante limón dulce, abundante lima, o sea, todos los cítricos y frutas dulces son muy buenas. El propóleo, sobre todo, no dejarlo todos los días. Después, lo otro es que tiene problemas en la garganta, ¿no? Es profesora. No, en este caso es el hijo, ¿no? De 24 años. Practicar también, por cierto, ejercicios. Cuando uno practica ejercicios normales, se fortalecen automáticamente la defensa, más aún en invierno. En invierno, imagínense salir a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hacer ejercicios y después bañarse con agua helada. ¡Qué maravilla para el organismo!, ¿no? Verdad que es un gozo, un placer natural, pero creo que es poco, ¿no? Claro, otros lo consideran terrorífico, ¿no? Acá a nuestro se le pone la piel de gallina y dice, ¿cómo me voy a levantar a las 5 de la mañana a bañarme con agua helada, ¿no? No es así. Yo les comento, esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Yo lo aprendí de unos maestros de Oriente en el Cusco, ¿no? En cierta ocasión fui a las 5. Fui pues para allá y nos fuimos a un poquito a conocer pues la ciudadela y bueno, y era vecino y conversamos, bueno, buena empatía, ¿no? Y entonces, bueno, aprendía de él y bueno, conversamos mucho, ¿no? Y dentro de ello pues él se bañaba, decía, con agua helada, ¿no? Pero ¿cómo hacía? Entonces producía una reacción térmica en el organismo. Cogía un poco de agua así fría lo aplicaba adelante desde el pecho hacia abajo y otra a la espalda. Otro chorro de agua en el pecho y otro a la espalda. Creo que en tres veces el cuerpo enciende en calor. Enciende en calor y después toda el agua helada ya no le hace efecto, pues, de frío, ¿no? Al contrario, es como que si hubiera, usted hubiera estado en un baño sauna y después pasa el agua frita. Entonces más bien es agradable, ¿no? Entonces es una especie de secreto para aquellos que tienen miedo, ¿no?, al agua fría. ¿Ya? Se puede aplicar, ¿no? Claro que hay que entrar con mucha resolución, mucha fortaleza, pues también, ¿no? Porque si vamos a entrar como la piel de gallina, temblando con miedo, ¿no?, que los pelos se paran de punta, olvídese, usted mejor córrase de la ducha, ¿no? Porque va a entrar en estado de pánico, después va a salir como cuando al gato le echan agua fría. Ese gato, miau, sale pero disparado, ¿no?, de donde está. Tampoco, pues, ¿no? No lo vamos a conllevar, pues, a estado de pánico, ¿no? Pero es una forma natural para hacer que el cuerpo entre en una estabilidad térmica, ¿no? Y uno pueda tranquilamente bañarse. Lo otro bueno es hacer los ejercicios hasta calentar el cuerpo, transpirar, abrir los poros y después su bañito con agua fría. ¡Qué agradable! Lo único que no es bueno estar mucho tiempo, pues, en el agua fría. Ahí es donde uno se puede resfriar también. Cuando no hay prácticas, uno está mucho tiempo en el agua fría, se resfría, ¿ya? Y el resfrío atrae los virus y, bueno, baja la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene también su tiempo, su límite, ¿no? Su norma. Entonces, después, ¿para qué más? Para nuestra dama, pues, que tiene problemas en la garganta, habla mucho. Mire, aquí es muy importante cuando uno habla, ¿no?, no hablar con la garganta, ¿no? Aquí no hay que forzar a las cuerdas vocales. A ver, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Digo, a ver, cualquier nombre, ya, nombre de Mario, María, en fin. Vamos a decir, María, mire, no estoy forzando, ¿eh? María, puedo hablar 5 horas y no estoy forzando. Pero si yo digo, María, ¿ves? Ya se escuchó diferente, ¿no? María, ya se comienza a irritar la garganta, las cuerdas vocales. Ahí no llego pero ni a un cuarto de hora, entro en afonía y, pues, y bueno, tengo que estar haciendo gárgaras con la orinoterapia para mejorar, ¿no? Entonces, en este aspecto es cuestión nada más de práctica. Por ejemplo, en este momento estoy locutando, estoy diccionando, pero sin hacer uso de las paredes, ¿no?, de la garganta, ¿no?, o a forzar a las cuerdas vocales, sino así, en la forma muy natural, y así puedo hablar horas de horas y tranquilo, sin ningún problema. Bueno, entonces hágase gárgaras con la orinoterapia 3 veces al día. Esto le va a ayudar bastante, ¿eh? Después nos vamos hacia nuestra dama, pues, que está elevada la creatinina. En este caso tiene 85 años, ¿no? Bueno, le vamos a recomendar que, como usted escuchó una llamada de las muchas que hay de pacientes, pues, que se han tratado de insuficiencia renal, ¿no?, en el Centro de Medicina de Luz Alfa. Bueno, siempre estamos en esta investigación buscando elementos naturales, y dentro de ellos, pues, están aquí la paleta de tuna, ¿no?, a través del Tunalín de Luz Alfa. Tome las dos cosas, ¿no? Prepárese un litro de agua en paleta de tuna, pero no lo va a hervir la paleta de tuna. O sea, hierva una hoja de malva, deja que enfríe un litro de agua, ¿no?, que enfríe bien, y de ahí le va a agregar usted 3 cucharas de fariña. Ya hay en el centro la fariña, pueden adquirirla, 3 a 4 cucharas, ¿no?, para que lo remoje un día para otro, y además de un trozo de 20 centímetros cuadrados de paleta de tuna, ¿ya?, así en trocitos, en agua hervida fría, además de la fariña, 3 cucharas a 4 cucharas, y al otro día lo toma todo como agua de tiempo, así todo lo toma como agua de tiempo, además de cada 4 horas 2 cucharas de tunalín, ¿ya? Entonces hay que tener mucha paciencia y va a ver usted que en un mes prácticamente sus riñoncitos comienzan nuevamente, como quien dice, a resucitar, ¿no? Se va produciendo la autorregeneración gracias a esos principios activos regenerativos del tunalín y también del agua de paleta de tuna o penca de tuna. ¡Qué maravilla! Para aquellos que quieran tener riñones como nuevos, como dice, cero kilómetros, pues haga esa terapia, ¿no? Por un tiempo, y van a ver que la naturaleza siempre es buena, es positiva. Después nos vamos hacia Trujillo. Bueno, este caballero, sí, porque generalmente más da a las damas, ¿sabes? El problema de la celulitis. Generalmente es más común en las damas pues, que en los caballeros. Pero los caballeros no están exentos de un problema de infección, ¿no? En lo que es en la dermis, también alcanza la hipodermis también. Y bueno, algo que se da dentro del tejido profundo de la piel. Entonces, en ese aspecto hay que bajar de peso, indudablemente usted tiene que bajar de peso. La obesidad es uno de los factores que llevan a la celulitis, ¿no? Y entendiéndose como una infección aquí en el tejido graso. Entonces, para esto, a ver, en este momento vayamos directo al problema de la celulitis y después le indico cómo bajar de peso. Por ejemplo, hágase una mixtura de 2 cucharas de sábila, ¿ya? Agréguele usted 20 gotas de propóleo y 10 gotas de copaiba. 10 gotas de copaiba. Todo esto lo bate bien, bien batidito, ¿ya? Y comience usted los masajes circulares suavemente en toda la zona donde están estos síntomas de la sofocación, ¿no? De la inflamación. Entonces, en ese aspecto va el propóleo de luz alfa de acción comprobada y la copaiba van a ingresar a través del vehículo que es la sábila. Entonces aquí los aspérgulos, las pseudomonas o cualquier otro germen, ¿no? Inmediatamente pues son neutralizados y comienza a desinflamar. Aparte de esto, tome 30 gotas de propóleo, correcto, con 4 gotas de copaiba y 2 cucharas de savia de plátano. Ya esto tómelo así cada 4 horas. También tome extracto de zanahoria con piña, extracto de zanahoria con piña también muy bueno. Y apio. Esto por lo menos 3 veces al día antes los alimentos. Va a ver usted que va a mejorar muy rápidamente. No consuma, por cierto, pescado, grasas, frituras, harinas refinadas. Y más bien practique una dieta donde el 70% sea alimento crudo, ¿ya? Y un 30% alimento cocido. Y va a ver usted qué mejoría, con qué rapidez usted va a sentir que no solo que va a bajar de peso, sino que también esa celulitis va a desaparecer. Claro, si estuviera acá en Lima, pues usted estuviera ya haciendo sus terapias también de desintoxicación iónica, que son muy importantes. Después nos vamos hacia Chincha. Bueno, es un problema de alergias, en este caso algo parecido a la dermatitis por contacto, ¿no? Es una alergia por consumir el chocolate, que el chocolate tiene pues, bastante azúcar, ¿no? Y el azúcar inflama, irrita los tejidos del cuerpo. Entonces produce aquí una hipersensibilidad a ese fraccionamiento, a esa irritación por parte de ese quebrantamiento, por parte del azúcar, y también la teobromina y otras sustancias, otros aditivos químicos que pueda tener ese chocolate, como son grasas saturadas, ¿no? Que lo extraen, por ejemplo, de la harina de pescado. De ahí emplean hoy en día también para los chocolates, tengan bastante cuidado, ¿no? O sea, tanto para las margarinas, para hacer los chocolates y para hacer la grasa para los carros, para los rodajes, ¿no? ¿Cierto? Se emplea este aceite de harina de pescado. Imagínese usted, ¿no? Escuche bien. ¿Dónde lo van a botar? Pues son miles de toneladas. Solamente que esto se adquiere en la noche, ¿no? A las 10 de la noche, 5 de la mañana, de la madrugada, ¿no? 4. Pues cisternas llenecitas de estos aceites de la fábrica de harina de pescado van a parar pues a empresas donde producen la mantequilla, la margarina, la grasa para los carros, ¿no? Y de pasadita también pues para los chocolates, ¿no? Los chocolates. Entonces, de una u otra forma, pues hay que tener bastante cuidado que estos son 100% alergénicos. Entonces, aquí es un problema de alergia. Entonces, le recomendamos que tome también el extracto, por ejemplo, de apio con piña, ¿no? El extracto de apio con piña antes de cada alimento. Busque usted la flor de arena o canchalagua también, o calaguala, para que tome 1 litro diario con dos cucharas de apiosan y dos cápsulas de D Plus de Luz Alfa antes de cada alimento. Urgente, hágase 15 de estas terapias de desintoxicación iónica celular. Esto acelera, pero muy rápido su tratamiento, muy rápido. Y por lo menos evite el consumo de carne de todo tipo, atún, harinas refinadas, todo lo que contengan, pues, todo lo que sea alimento industrializado, todo lo que sean aditivos químicos, sintéticos, ya que van a provocar esa reacción alérgica en su organismo. Entonces, con todo esto, va a mejorar muy rápidamente. Después nos vamos hacia sur con nuestra dama, que hace, bueno, 2 años se trató la bacteria Helicobacter pylori, pero esta bacteria, pues, nos dicen que posiblemente haya regresado. Bueno, para que usted lo descarte, simplemente hágase un análisis de sangre, ¿no? Un análisis inmunológico de sangre, nada más para que se pueda determinar si aparece o no, o es otro tipo de gastritis, capaz ya es una gastritis emotiva, ¿no? No hay que olvidarnos, pues, que el Helicobacter hoy en día ataca al estómago directamente, prácticamente generando, pues, la gastritis crónica activa, las úlceras duodenales, pépticas y hasta el cáncer gástrico, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta bacteria, pues, tiene la particularidad de producir una serie de enzimas que debilitan el forro del estómago. ¿Por qué? Porque neutralizan los ácidos normales del estómago. O sea, la ureasa, esa es la prácticamente la enzima que debilita, destruye la mucosa que protege el estómago. Entonces, de ahí vienen las úlceras y la gastritis, ¿no? Entonces, para esto, de todas maneras, tome, pues, su Helicosin de Luz Alfa, producto micelizado de acción comprobada. 2 cucharas de Helicosin con jugo de piña o chicha morada antes de cada alimento 3 veces al día, ¿ya? 3 veces al día. Y acérquese por los sábados a las campañas de Salud Médica Integral para que usted pueda descartar esta bacteria. Anteriormente seguramente le han hecho, pues, una endoscopía con biopsia, ¿no? Bueno, puede hacerse así. Si ya pasó un año, puede usted nuevamente hacerse sin ningún inconveniente, ¿no? Es así. Después nos vamos hacia San Juan del Lurigancho. Nuestra dama que nos llama por un problema de la gastritis, al parecer, pues, nos dice que eructa, está con el sistema nervioso un poco alterado. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es una gastritis emotiva, ¿no? Una gastritis emotiva tiene las siguientes características: que uno para eructando, ¿no? Por la ansiedad de comer muy rápido, donde la ansiedad mismo no permite masticar bien los alimentos, entonces uno lo devora y no se llena con un plato, quiere 2, 3, 4, 5 platos, ¿no? Y no se llena. Después pasa un rato, nuevamente la ansiedad, otra vez quiere comer, le quedó muy corto la media docena de platos, ¿no? Y eso le perjudica, le malogra el hígado, lo vuelve más ansioso, recarga, pues, la función metabólica del organismo. Entonces, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar quitar esa ansiedad. Y si hay una ansiedad es por algo, ¿no? Hay algún problema emocional, ¿no? Que le aqueja, algún trauma también. Entonces, eso tiene que liberarse, ¿no? Definitivamente. Y uno lo libera cuando le da solución al problema. Es así, mientras uno no le dé una solución adecuada, el problema ahí continúa martillando noche y día, quita el sueño y produce, pues, una serie de problemas de salud, ¿no? Una serie de síntomas. Entonces, una vez más, bueno, ya no dé el tiempo para ayudarle a que se libere de estas emociones, en una próxima lo estaremos haciendo, y más bien, tome el Valerín y el Maxín, 20 gotas de Maxín y Valerín, correcto, cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día en el caso suyo. Y bueno, definitivamente, pues, tome usted su extracto de papa con zanahoria, ¿no? Antes de cada alimento. Entonces, bajo esa premisa, le va a hacer bastante bien este problema de la gastritis emotiva. Después nos vamos hacia San Borja. Bueno, nuestra dama que ha sido tratada de la bronquiectasia, de esta dilatación de los bronquios, le ha ido muy bien, lógicamente, le llegaron a operar, pero bueno, ahora, pues, nadie está libre de que padezca de una infección en la garganta, ¿no? Entonces, esto puede llevarle una faringitis. haga lo siguiente, hágase un hisopo, ¿no? O en la punta del dedo, pues puede, en este caso, un algodón así enrollarlo, y con un poquito de sangre de grado, ¿no? Poquito de sangre de grado, abrir la boca y ingresar y hacerse toques, ¿no? Con sangre de grado. Lógicamente aquí hay que tomar aire bastante antes de abrir la boca, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se haga el toque uno pueda resistir siquiera unos 30 segundos, ¿no? Y tranquilamente pueda, sin desesperarse, ahí resistir. Y esto va muy bien. Esto puede hacerse, digamos, cada 12 horas, ¿ya? Le va a ir bastante bien. Y también siga tomando, pues, su savia de plátano, 2 cucharas con 30 gotas de propóleo y un poco de una cuchara de juguito de yantén. Esto tomarlo, pues, cada 4 horas en cuanto aparece nuevamente síntomas de este mal, pues, que es irreversible, de la bronquiectasia. La idea es estabilizarlo y usted está estabilizado. También en la llamada de San Juan de Lurigancho sobre el prolapso que nos hacen en cuanto, pues, que, bueno, nuestra dama nos dice que ha notado, pero una mejoría constante, ¿no? Ha desinflamado, ¿no? Ese prolapso, esa caída del útero, indudablemente está en segundo grado, está muy bien, ¿no? Para que esté en segundo grado y que se sienta mejor, es excelente. Yo le recomiendo que siga con este tratamiento, que es un poco mecánico, de ponerse de cabeza, con los pies arriba y, pues, hacerse masajes, ¿no? Que alguien le haga masajes. Dormir también con las piernas un poquito elevadas, ¿no? Levemente, y utilizar durante el día un suspensor, ¿no? Un suspensor, que también es muy importante. Hacerse baño de asiento con agüita de matico, ¿no? Agüita de matico también es muy bueno. Previa limpieza, por cierto, de con agua y jabón, ¿no? Esto es como medidas higiénicas, ¿no? Y bueno, y tome, pues, el producto estrella para estos casos de inflamación y que fortalecen los tejidos, es el AQ Plus de Luz Alfa. 2 cucharas de AQ Plus con 2 cápsulas de Maicur. Esto tómelo antes de cada alimento. Repito, 2 cucharas de AQ Plus, que es un poderosísimo desinflamante, con 2 cápsulas de Maicur antes de cada alimento. Bueno, hay casos, pues, donde generalmente... está en primero, segundo grado, pues es mucho más sencillo en primer grado, pero ya a veces el tercer grado ya no se permite, en este caso, de poder ayudar al paciente, ya necesita la cirugía, dado que prácticamente en un tercer grado ya la vagina está completamente invertida, ¿no? Y esto, pues, es bastante peligroso. Entonces haga esto, ¿ya? Y siempre practique una alimentación sana y natural. Muy bien, nos vamos despidiendo aquí, como todos los días, siempre a través de Radio Cielo, llevando este programa de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, en los diferentes horarios, a las 6 de la mañana, como también a las 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde. Y bueno, nos vamos despidiendo, como decía Hipócrates de Cos: sepa o no sepa el médico, acepte o no acepte el médico, solo la naturaleza es la que cura. Confía en la naturaleza, cuida la naturaleza, sea vegetariano, lea a Dios y va a ver usted que todo va a ser felicidad. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa.